Bueno, pues yo soy Unai y soy miembro de Chiapas Ekin. Chiapas Ekin es la plataforma vasca de solidaridad con Chiapas, que es un colectivo que empieza en el 95 para apoyar el levantamiento zapatista, denunciar la agresión del ejército mexicano y también colaborar en la defensa de los derechos humanos. Y en este caso ahora una de las principales funciones es esa, es mandar brigadistas o soldados de derechos humanos para datar las violaciones y en la medida de lo posible evitarlas también, porque la presencia internacional sirve para rebajar la tensión. Y Lumaltiker Riak, que es la otra organización que organiza las charlas, es una organización que surge para intentar coordinar los apoyos y los proyectos que se puedan mandar a Chiapas. Proyectos que salen desde municipios o desde las diputaciones se puedan coordinar y vayan a y haga, cumplan con las necesidades de las comunidades indígenas en Chiapas. ¿Quiénes son los zapatistas? Los zapatistas son un movimiento. Los zapatistas son una revolución. Los zapatistas son hombres y mujeres y niñas y ancianos y dos o tres gallinas y caballos. Los y las zapatistas son campesinos y campesinas. Dicen que la tierra es su madre y se dicen a sí mismos la gente de maíz. El papel del brigadista es principalmente estar, porque su mera estancia sirve para rebajar la tensión. Depende del lugar también al que se te mande en concreto, pero lo que haces es convivir un par de semanas con la comunidad en la que estés e intentar que con tu presencia evites una agresión. Y en caso de haberla, que haya una persona, que en este caso, por ser internacional, parece triste, pero tiene más relevancia, que haya alguien que lo date y pueda decir qué sucedió, cómo, quiénes fueron los agresores y toda esa información que luego se usa para hacer una denuncia oficial ante, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otra instancia oficial. Cuéntanos por qué estás acá en la escuelita zapatista. Yo vine a la escuela zapatista porque vemos que en Latinoamérica uno de los referentes históricos de transformación social y de cambio social es el movimiento zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, vemos en este momento... La primera vez que fui a México no participé en el taller y no estuve como campamentista. Al volver, contacté con Chiapas Ekin, empecé a formar parte y, como caso curioso, en realidad participé en el taller la primera vez como miembro de Chiapas Ekin antes que como campamentista o como proyecto de campamentista. Pero la experiencia como campamentista es precisamente esa, estar allí unos días en una comunidad viviendo. Y en caso de que pasase algo, en mi experiencia no sucedió nada. Por suerte, pasé 2 semanas sin que hubiese ningún tipo de agresión, ni tensión, ni provocación, nada que pudiésemos destacar. Ni siquiera pasó un camión del ejército, que es algo habitual. Pero aún así la experiencia es increíblemente enriquecedora, porque estás allí con ellos, conociéndoles, hablándoles, ves una cosa increíblemente curiosa, es la alegría que tienen continua. La situación en la que viven es mala, sobre todo si la comparamos con los lujos que tienes aquí, y sin embargo están siempre sonriendo, siempre felices. Todos son bromas y agradecen muchísimo esa ayuda que se hace desde aquí. Hombre, por volumen sería agradable que hubiese más gente, porque lo necesitan. Pero aún así, de los campamentistas que suele haber, los vascos son una parte importante. Van alrededor de 10, 15 personas al año y estas 2 semanas. Así que es una población importante. También ahora están un poco en horas bajas, por eso digo que es importante cuanta más gente vaya, porque está habiendo nuevas agresiones, una reintensificación del conflicto y, en cambio, como no está de moda, es algo que no se suele hacer. No hay mucha gente que vaya de campamentista. ¿Los proyectos económicos que hay para desgastar la lucha zapatista siguen igual de vigentes que antes? Pero además ha habido un refuerzo de la estrategia paramilitar, reactivando células paramilitares anteriores, aumentando la presión policial, militar y paramilitar, incluso con ataques letales. El año pasado, el 2 de mayo, fue asesinado un compañero, el compañero Galeano, y en ese caso, como digo, la situación está empeorando, seguramente por la vuelta al poder del PRI. Pero bueno, es una situación común en todo México. La situación de México está empeorando a grandes pasos en apenas 2-3 años. Pues en el caso de Euskal Herria, puesto que además somos la única plataforma que hace estas brigadas, sería contactar con nosotros a través del email, que es chiapas@no50.org, e informarse para... Hacemos un taller anual de formación de brigadistas con el que consigues el aval que necesitas allí para poder ir de brigadista, porque en México vas a contactar con otra organización que es la que distribuye los brigadistas. Y si por lo que fuese no puedes ir al taller, que el de este año es el fin de semana del 14 y 15 de mayo en Bilbao, si no pudieses, también hacemos pequeños talleres de formación para quien quiere ir y no puede asistir, en el cual damos eso en un periodo de tiempo más corto, un poco la misma información, y que tengas ese aval y esa formación para poder ir allí de brigadista. Ciudad de México. Llegamos. Aquí estamos. chiapas.wordpress.com, chiapas con TX, y luego un email que es chiapas@no50.org. Hace muchas historias, cuando los dioses más primeros, los que hicieron el mundo, estaban todavía dando vueltas por la noche, se hablan dos dioses que eran uno solo. Quisieron los dos al mismo tiempo moverse y no se pudieron. Sacaron acuerdo que para moverse primero se mueve el uno y luego se mueve el otro. Y empezaron a moverse, y qué importa quién primero si ya nos movemos. Desde entonces los dioses caminan con preguntas y no paran nunca. Nunca se llegan y se van nunca. Y desde entonces los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan, para llegar se despiden y para irse saludan. Nunca se están quietos.